el Consejo Deliberante uh-huh. se le sacó la palabra honorable. Uh-huh. Ahí está. Porque honorable se llamaba antiguamente porque los concejales eran todos ad honorem. Uh-huh. Hoy ya no son ad honorem, uh-huh. entonces bueno, no tenía ningún fundamento que se siguiera llamando buenísima honorable. Aclaración, ¿eh? Así que ya somos Consejo Deliberante. Consejo Deliberante, la H no va más entonces. Bueno, sí. Pero intenso cierre, ¿no? ¿No? Con la sesión extraordinaria, con cuatro temitas clave ahí que generó por lo menos el murmullo de la gente. Sí, mira, eso es un ejemplo claro de la uh-huh. gente que quiere realmente embarrar la cancha, por decirlo uh-huh. de alguna manera, y mandar un mensaje equivocado a la población. Un tema fue, estos dos temas que se trataron ahí, uh-huh. por la cual la gente fue a protestar y todo esto, fueron ejemplos clave de eso. Uno es el tema de la radio. Uh-huh, uh-huh. Van a privatizar la radio, que la van a vender, que esto, uh-huh. que lo otro, que van a cortar la libertad de opinión. Uh-huh. Nada de eso decía la ordenanza. Uh-huh. Y el otro tema, que íbamos a sacrificar animales. Uh-huh. Tampoco decía eso la ordenanza. Que íbamos a salir a matar perros uh-huh. y gatos. En ningún momento y en ningún artículo dice eso la ordenanza. Uh-huh. Pero convenía engañar a la gente y ponerse en contra de algo mintiendo, porque uh-huh. realmente fueron mentiras las que se dijeron. Uh-huh, uh-huh. Y salieron estas ordenanzas, salió primero la ordenanza, bueno, la de la radio, que es una ordenanza que en realidad hay dos ordenanzas que yo me propuse modificar. Bien. Porque son imposibles de cumplir. Uh-huh. Una era la ordenanza de la radio, que creaba un organismo dentro de la ordenanza estaba la Asociación Amigos de la Radio Pública, que era un grupo de gente que no sabía ni quiénes eran, no tenían personalidad jurídica, no uh-huh. tenían nada y tenían incumbencias dentro de lo que era la radio, que no tenía ningún sentido, uh-huh. además de otras cosas que eran totalmente ridículas dentro del uh-huh. De la ordenanza existente. De la ordenanza que había. Uh-huh. La nueva es una ordenanza mucho más simple y más concreta, lo que crea es una comisión administradora uh-huh. de la radio, que lo que hace es diagramar una programación atendiendo a la necesidad informativa que tiene el municipio, uh-huh. que hay un montón de cosas que no se saben y que la gente debería estar al tanto, por ejemplo, en el tema de la recolección de residuos, uh-huh. en poder mejorar el medio ambiente, uh-huh. sí, sí, sí. un montón de cuestiones que de pronto hay que estar informando continuamente. Y sacado eso, los otros espacios que queden libres, licitarlos uh-huh. a un costo básico, que sería el costo de mantenimiento de la radio, es decir, uh-huh. para que sea autosustentable, que cada uno venga y diga, bueno, ¿cuánto cuesta el operador? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento del edificio, uh-huh. de los equipamientos de la radio? Bueno, sale tanto la hora. Que se liciten con esa base uh-huh. y que cada uno que tenga un horario venda la publicidad que quiera. Uh-huh. Eso también le saca un problema al municipio, porque hoy en día, con la ordenanza anterior, tampoco se sabía cuánto era la publicidad que se cobraba, quién la facturaba, cómo se hacía. La verdad que no, era una cuestión que se prestaba a interpretaciones varias. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esto lo que dice es, bueno, la radio no va a vender no va a cobrar publicidad. Uh-huh. La publicidad la va a cobrar cada uno de los programas que liciten y le paguen, claro, el horario. Hay que pagar el espacio. El uh-huh, espacio. Uh-huh. Y le paguen el espacio a la municipalidad, y con esa recaudación se pueda cubrir los costos de la radio, que la radio no signifique una erogación de dinero para el municipio. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yo creo que es algo muy superador y ojalá, bueno, se ponga en práctica. Uh-huh, uh-huh. ¿A qué le atribuís, Magdalena, que se haya generado tanta polémica y que obviamente en el mismo recinto se genera polémica con el bloque que tienen que pasar a cuarto intermedio? ¿A qué le atribuís tanto? Hay un sector de la población que bueno, que es un sector minoritario, pero muy ruidoso, que yo los vengo viendo las caras, digamos, me acuerdo cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, yo recién ingresaba como concejal, bueno, hicieron una movilización en la Plaza 25 de Mayo, ahí enfrente yo los veía y pedían que bueno, que lo saquen a Macri o que lo maten, incluso llegaron a pedir. Parte de esas caras eran las mismas que estaban arriba ese día, es decir, son gente de un sector de izquierda, muy, digamos, que no quiere perder ningún derecho, los derechos son no son para la sociedad, sino que son personales de ellos, porque son ellos los que no quieren prever alguna, perder alguna prebenda, y son de esta manera los que arman estos alborotos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno se veía sorprendido todo lo que se generó en torno a esta ordenanza de la radio, ¿viste? Aparte, algunos hablan de utilización política, de todo lo que pasó en torno a esto. Pero bueno, hoy ya, la ordenanza ya aprobada, y hoy la radio... Y no pasó nada de lo que la gente anunciaba. Porque viste que hubo un sector que habló, porque la ordenanza decía en su principio del personal que iba a quedar, de que iba, pero ustedes también terminaron aclarando. Las ordenanzas marcan un staff mínimo, ¿no? No necesariamente quiere decir marcado un staff mínimo de 4 personas, y no quiere decir que esas 4 personas tengan que trabajar las 24 horas del día. Esos cargos creados por ordenanza, digamos, no necesariamente tienen que ser los únicos, puede haber más. Y además, como te digo, hoy en día se da una situación que hay empleados mal pagos y una radio deficitaria, ¿no es cierto? Donde el municipio tiene que estar aportando de los impuestos de la gente para mantener esa radio. Eso es lo que de pronto... genera una desconfianza por las dos partes, por un lado por el empleado que está mal pago y por otro lado por la sociedad que dice ¿por qué tengo que seguir bancando esto? Entonces hay que poner un poco de sentido común y tratar de organizar esas dos partes y decir bueno, veamos que se sustente y que la gente pueda ganar más, no implicaba en sí ningún despido ni nada por el estilo, aunque hay mucha precariedad laboral dentro de la gente que está en la radio pública, en la ciudadana. Así que bueno, vemos ahora, a partir de ahora, cómo se encamina esta situación. Ahí está. Bueno, hubo, bueno, el temita de temita importante, ¿no? Que tiene que ver con los animales, de alguna manera también termina, y es más, nosotros tuvimos acá gente de los sectores proteccionistas que terminan al final diciendo que la ordenanza está hoy bien para aplicarse, pero que también generó, con esa palabra que apareció, eutanasia, generó muchísima polémica. Pero bueno, después termina aclarándose. Sí, lo que pasa es que el SENASA, cuando tiene que sacrificar por alguna cuestión, bueno, por ejemplo, ahora se descubrió acá en Salto, enfrente, que la rabia que se transmitió desde un perro a un gato, hubo que sacrificar el gato ese, que fue uno de los primeros casos que se dio que pasó la enfermedad de una especie a otra. Ahí lo que pide el SENASA es que para practicar, digamos, ese sacrificio, tiene que estar regulado, el municipio tiene que permitirle al SENASA poder hacerlo. Por eso hubo que incluir este parámetro, formato, qué sé yo, tenga un contexto que lo avale. Exactamente, es decir, y hay casos, digamos, por ejemplo, que bueno, que no se han dado en nuestra ciudad, por ejemplo, el caso de la gripe aviar, ¿no? Que hay que sacrificar galpones enteros de pollo, lo hace SENASA. Y SENASA estaba pidiendo que haya algo que los avale. Como, ¿no? Un marco regulatorio. Como un marco sí, es decir, porque hay en las cuestiones de ambiente, a veces los municipios tienen por sobre las leyes nacionales algunas cuestiones que pueden regular por su propia cuenta. Uh-huh. Y es por eso que por más que existe toda la normativa a nivel nacional con la cual se maneja el SENASA, ellos piden que haya algo local que los avale, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Magdalena, hubo algo que en el programa pasó que se plantearon, yo creo que fue instalado también, que tiene que ver con por qué extraordinaria para esos temas. ¿Hay una explicación a eso, Magdalena? ¿Por qué se llamó extraordinaria para...? Fueron cuatro temas, después también preguntarte qué análisis hiciste de el tema de los cambios de los nombres y eso, pero ¿por qué extraordinaria? Bueno, esa sesión de jueves, uh-huh, yo tenía una pequeña intervención programada, ahí no está, iba a estar, uh-huh, y querían que, bueno, que no, Felipe es el vicepresidente, uh-huh, primero, uh-huh, él era un partícipe importante de, uh-huh, con voz dentro, uh-huh, dentro de los concejales, digamos, uh-huh. Y no queríamos perder esa voz, bueno, y tampoco... Para explicar a la gente, si vos tampoco, no estabas, él ocupaba... Él ocupaba, tenía que ocupar la presidencia y se pierde un concejal, ahí ¿no? Está, se pierde un concejal y en ese caso, bueno, el jueves hubo sesión, la presidió él, Felipe, porque yo, bueno, tenía esta intervención ya programada, como te dije, con anterioridad. Y bueno, sí, ahí se decidió cambiar el nombre al recinto, que también estaba dentro de los temas por ahí que se pusieron en la extraordinaria, pero no se trató en la extraordinaria. Era un tema que estaba ya en el orden del día para la sesión del jueves. Y bueno, esto es un tema que hay en el Consejo Deliberante. La sala de sesiones se llama Eva Perón, uh-huh, la sala de reuniones se llama Juan Domingo Perón. Por donde caminás, uh-huh, tenés un nombre que hace alusión a solo un partido político, uh-huh, que a veces para los que no militamos en ese partido o lo que fuera, nos resulta hasta un poco agresivo, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea era buscar un nombre que no tuviera que ver con las antinomias políticas, claro, sino que bueno, fue el nombre de Federico Sorraquín, uh-huh, que fue el primer intendente de Concordia, cuando retiré la placa y el cuadro de Eva y eso, yo me presentaron una nota, uh-huh, y accedí a que se lleven a el Partido Justicialista. Uh-huh. Allá los van a colgar a cambio de que nosotros vamos a armar una especie de galería de la democracia. Pero en esa galería vamos a poner todos cuadros del mismo tamaño y con el mismo marco. Entonces, a cambio de que ellos me faciliten las láminas para armar estos cuadros. Entonces, ellos de palabra me dijeron que sí, que no tienen ningún problema, que me van a facilitar el cuadro de Perón y el de Eva. Nos vamos a enmarcar, también hay una propuesta de poner el de Raúl Alfonsín. Uh-huh, uh-huh. Vamos a hacer todas las láminas del mismo tamaño, las vamos a enmarcar con el mismo marco, uh-huh, y las vamos a poner ahí en la Galería de la Democracia. Uh-huh. Así que hoy esos cuadros están, uh-huh, yo los guardé en mi despacho, uh-huh. Y cuando recibí la nota esa, sí accedí a que sean colgados allá en el Partido Justicialista, creo que es un buen lugar. Y bueno, como te digo, a cambio de esto, a cambio de que me proporcionen las láminas, que yo les voy a dar el tamaño bien, perfecto, y todo lo demás, y ellos me las van a proporcionar. Perfecto, ahí está. Bueno, ¿cómo está el Consejo con los tres bloques? No, teniendo en cuenta tu experiencia en el Consejo Deliberante, sin H, ahora nos le ponemos honorable, ahí nos aclaró, está buenísimo. ¿Cómo está hoy viendo, cómo lo estás viendo, teniendo en cuenta un bloque, obviamente, el oficialista, el bloque del justicialismo y hoy también un bloque de la Libertad Avanza? ¿Cómo estás viendo el funcionamiento? No, estamos trabajando muy bien. Mm. Yo con el bloque de justicialistas, la verdad que tengo muy buena relación con todos, porque con Carolina compartimos 4 años, con Claudia compartimos 4 años, con Pablo compartí 4 años, y bueno, Guillermo lo conocí en la función cuando estaba con... Fue funcionario. Sí, fue funcionario. Con la Libertad Avanza estamos trabajando también muy bien, así que la verdad es que está funcionando bien, no tenemos atrasos de expedientes, no tenemos temas así que vayan quedando ni nada por el estilo, incluso más tenemos hasta casi todo el día, te diría. Y bueno, esto, ¿no?, lo que pasó con la radio, lo que pasó, es una demostración de salimos, lo discutimos y salió aprobado. Sí, sí, sí. Salió aprobado. El bloque justicialista, en un momento, ellos presentaron cuestionamientos en este sentido de qué iba a pasar con la gente que estaba trabajando. Bueno, para que no se preste a malas interpretaciones, se modificó ese artículo que, ya te digo, no tenía ninguna mala intención, sino que hay algunos cargos que se crean por ordenanza y otros no. Las ordenanzas crean la dotación mínima. Sí, digamos, sí, por ¿no? eso los que aparecieron ahí en la ordenanza. Pero bueno, eso se modificó y bueno, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Magdalena, acá también, apelando a tu experiencia, pero también puntualmente en lo político, ¿cómo estás viendo lo que pasó con la orgánica? Pues seguramente va a ir al Consejo, bueno, la renuncia de Eduardo Caminal, obviamente presidente del PRO, vos sos integrante del PRO. ¿Cómo estás? Bueno, la Secretaría de la Intendencia también, que se sacaría de la orgánica. ¿Cómo estás analizando todo eso, Magdalena? Bueno, para nosotros partidariamente en el PRO, que se haya ido Eduardo fue un golpe importante. Ya te digo, como te comentaba recién, nosotros nos preparamos para a través de la Fundación Pensar, nos preparamos varias personas para estuvieron trabajando distintos temas específicos. Estas personas yo se las ofrecí al intendente, el intendente él decidió su gabinete. La gente que aportó el PRO era toda gente, digamos, que en definitiva se había preparado o conocía el tema, no fue gente, como te digo, improvisada, que venía por un cargo o algo por el estilo. Es el caso también de Eduardo. Eduardo viene trabajando, tiene un perfil político alto. Él estaba capacitado para ejercer ese rol. Y de todas maneras, creo que el intendente se dio cuenta que él quería ocupar ese rol. Y bueno, ahí fue un poco te diría la doble función, que bueno, se dio cuenta Eduardo y dijo, bueno, doy un paso al costado para no interferir. Creo que va a seguir aportando a la política, porque le encanta, se lo ve feliz cuando lo hace. Pero aparte uno analiza todo, la película, como se dice, ¿no? El hecho de el triunfo, yo creo que Eduardo Caminal juega un rol clave, destacado, te diría, ¿o no? Sí, sí, sí. Mira, nosotros desde la campaña de 2015, que en todas las campañas Eduardo siempre jugó un rol importante. Y en esta última creo que más que nunca. Porque aparte, ¿te acordás que hasta sonaba como posible candidato él y él cede medio para la conformación de un frente, o no? Sí, sí, sí. Él cede e incluso en su momento él dijo, yo trabajé para el municipio, no quiero otro cargo, porque él podría haber tenido un cargo en la lista de diputados, en la lista de senadores, en cualquier lugar. Sin embargo, no quiso. Dijo, yo trabajé para la intendencia, voy a estar a disposición de la intendencia, y bueno, es así que no aceptó ningún otro rol. Nosotros desde el partido le reclamamos, en cierto sentido muchos de nuestros simpatizantes le reclamaron que acepte otro rol, porque es un lugar para nuestro partido, que estamos perdiendo en definitiva. Pero él lo vio así, él dijo, yo no me postulé para que después me den un cargo de diputado o un cargo de lo que sea. Y yo lo veo bien a eso, lo veo muy bien, porque ya sabemos cómo es en muchos casos, ¿no? Que hay gente que se postula para que después le den algo. No es algo común en la política, y creo que no está bien que él no lo haya hecho. ¿Y cómo estás viendo, Magdalena, esto de las modificaciones en la orgánica? Ya tuvo una importante, y ahora obviamente se saca dos secretarías, bueno, la jefatura de gabinete y la secretaría de la intendencia. ¿Cómo ves esos cambios en la orgánica? Bueno, nosotros tuvimos una reunión de gabinete el miércoles pasado para hablar de todos los cambios, porque bueno, siempre se van produciendo necesidad de algunos retoques en el funcionamiento, para que realmente cuando se presentara la modificación de la ordenanza tuviera todos estos, contemplara todos estos posibles retoques, digamos, que pueda llegar a haber. Y bueno, ahí en esta reunión la Secretaría de la Intendencia participó en la reunión de gabinete como secretaría. Pero no seguiría esa área. No seguiría, pero todavía no sé, digamos cuáles serían las otras modificaciones que se están tratando de ajustar. Porque viste que la primera modificación en la orgánica se tomó como buena que se haya leído, se le sube el rango a salud, viste que se leyó como, bueno, se entendió que se le quería algunas modificaciones nuevamente, teniendo en cuenta el corto plazo de la gestión, y se valoró, como diciendo, se leyó que necesitábamos esto y se lo hizo. Sí, sí, sí. Ahora estamos en un proceso, digamos, donde nosotros heredamos un presupuesto, un presupuesto que estaba hecho en función de la estructura orgánica que tenía el municipio antes. Estamos tratando de armar un presupuesto desde cero, ya en relación a la nueva estructura orgánica que tenemos hoy en día, para poder funcionar bien el año próximo. Y en ese sentido es lo que queremos ya. Si salen estas modificaciones, que ya salgan todas esas pequeñas modificaciones que puede haber al interior de otras secretarías, como para poder, en función de eso, ya armar bien el presupuesto y todo lo demás, digamos. Sé, hace mucho que charlamos siempre al aire, sé que sos de analizar la cuestión. ¿Cómo estás viendo la cuestión económica y financiera del municipio, ¿no? Porque sabemos, hay una recesión económica, las cuestiones financieras reciben ese impacto. ¿Cómo estás viendo? Porque hasta el mismo intendente ha reconocido la baja de la recaudación, la baja de las cuestiones coparticipables. ¿Cómo estás viendo todo eso? Y si crees que obviamente se va por un buen camino ahí. Porque bueno, hay que ser muy prolijo al orientar recursos ahora, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. El tema es que nos tocó ya recibir un municipio con la recaudación en caída, porque en noviembre ya había caído, cuando se eliminó ganancias, en noviembre del año pasado ya había caído la recaudación. Claro, porque lo saca Massa, ¿no? Cuando claro, sí, lo coparticipable de provincia ya había caído en un 30%. Y eso, a su vez, en un contexto de inflación altísima, hace que inmediatamente, por un lado, fueron diciembre, enero, febrero, tres meses que fue imposible sacar licitaciones, porque con la inflación que había, ningún proveedor quería cotizar. Terrible. Fueron tres meses terribles los primeros. Y a partir del cuarto mes, te diría que se empieza a estabilizar un poco, pero siempre con caída de la recaudación. Uh-huh. Ahí es donde tenemos que modificar la orgánica para achicar un montón de cargos, achicar cosas, poder ahorrar dinero. Tenemos una plantilla de personal que en el último año aumentó muchísimo, en el 2023 aumentó alrededor de 1.300 personas más al municipio. Entonces, todo eso, digamos, hace que hubo que empezar a mirar con lupa todo para poder estabilizar el gasto y poder adecuarlo un poco a la recaudación, ¿no es cierto? Porque, como te decía, la recaudación caía en términos reales y en términos nominales también a veces, ¿no? Hoy aparece. Sí, porque una de las recaudaciones más importantes es la tasa comercial y los comercios están avisando de que están vendiendo menos. Es lógico que esto tenga un impacto, ¿no? Sí. Es decir, en las ventas de diciembre que se impactó en la tasa comercial de enero, más o menos se mantenían porque, bueno, por fin de año y todo esto, pero después, febrero fue un mes malísimo, marzo sí, tampoco se recuperó y, bueno, estamos trabajando con una recaudación menor en términos reales a la del año pasado, ¿no? ¿Y qué análisis hiciste, Magdalena, de aquella, si bien fue hace un tiempo, pero te digo, el rol que ha jugado la declaración de emergencia en varios aspectos, ¿no? Económico, financiero, social, que le dieron las facultades al intendente? Porque uno, está bueno contarle al oyente que son temporarias, no es que lo tiene durante todo el mandato, que son herramientas para estos momentos complejos en lo económico y financiero, ¿no? Sí, bueno, eso ayudó muchísimo en el tema de, por ejemplo, de frenar todo el tema de designación de personal, porque la emergencia impide la contratación de nuevo personal. Así que, bueno, por ese lado, ayudó en parte a estabilizar y fue muy útil. Se prorrogó. Este jueves vamos a aprobar a la prórroga. Pero aparte de esto que vos dijiste, la licitación le da cierto grado de maniobra al intendente para compras directas, si bien tiene todos los controles, pero no, claro, en ese sentido sí, porque era imposible, como te digo, con el tema de la inflación y todo lo demás, poder hacer licitaciones. Ahora, por suerte, está estabilizada la inflación. Este mes va a ser de alrededor del 4%, por lo que dicen la mayoría de las consultoras, lo que es muy bueno. Es altísimo, igual la mayoría de los países tienen 4% anual. Anual, nosotros, ¿no?, le metemos mensual. Pero bueno, del 20 y pico que ahora se arrancó y lo que venía de arrastre de lo que es el gobierno anterior, tener dos meses seguidos cuatro ya es un impacto por lo menos positivo. Sí, ahora este mes pasado tuvimos 4 y pico más, casi tirando a 5. Esta vez va a ser 4, alrededor de 4. Entonces, sí, eso es bueno porque seguimos y esperemos que siga así. Y esperemos que seamos un país normal y no te estoy hablando ni de Alemania, ni de España, estoy hablando de Chile, te estoy hablando de Brasil, de Paraguay. Paraguay tiene 3-4% de inflación anual. Entonces, no estamos hablando de países de totalmente distintos, ¿no? Si nos comparamos con lo que es la región. La región. Socios económicos y todo. Sí, sí. Sí, es un análisis que requiere, ¿no? Ahora después te voy a hablar de la economía nacional, pero te quiero preguntar dos aspectos que me parecieron positivos. Uno, que tiene que ver con la utilización de la banca del pueblo por la cooperativa eléctrica, sabiendo siempre lo que ha significado la cuestión energética para vos. Y lo otro que me pareció interesante fue esto casi de sesión, no es una sesión, pero te digo, con el Consejo Deliberante, creo que no se llama Consejo Deliberante, de Salto. ¿Está bueno eso o no? Que tiene que ver con apuntalar la región. Me pareció un aspecto sumamente interesante, ¿o no? Sí, la verdad que sí, están muy entusiasmados los ediles, ellos son departamental, tienen todo el departamento. Sesionan juntos. Sí, y son ad honorem, son alrededor de 30 ediles. Y bueno, la verdad que hay muchos temas que nos importan de los dos lados, el tema bueno de las ambulancias, el tema ahora se está organizando un cruce del río a nado y bueno, necesitamos tener las ambulancias correspondientes de cada lado por las dudas, digamos, y también el tema de ahora se adquirió un bote, un bote es, para también prefectura tiene también todo ese sistema, pero bueno, tenemos, creo que también tiene tenemos que el municipio tiene un bote ahora. Sí, lo contaba el doctor Saurel el otro día, que bueno, me pareció interesante. Sí, y hay que tener esas cuestiones que nosotros, si no estamos autorizados, no podemos cruzar al lado uruguayo, ni y ellos tampoco. Entonces, bueno, ahora generamos una instancia de trabajo en el paso de frontera para darles a las ambulancias un pase especial, bien, ¿no? Bien. Y bueno, eso es un tema que trabajamos en conjunto. Después trabajamos el tema de el desarrollo turístico como área binacional, digamos, donde esté Federación, Colón, Concordia y Salto, que también ahora se los invitó a participar de la Feria Internacional del Turismo, la FIT, que Concordia tiene un stand y que Salto participe de ese stand qué también. Bueno. Potenciar también el uso de los dos aeropuertos, el aeropuerto de Concordia y el de Salto. El de Concordia ya a fin de año va a estar habilitado. Y bueno, tenemos un montón de tareas en conjunto que está bueno que las charlemos y las podamos sacar como resoluciones, como ordenanza, como lo que fuera, cada uno por su lado en cada una de las legislaturas, a partir de estas reuniones, ¿no? Pero volvemos a caer en esto de un marco, ¿no?, de funcionamiento fundamental, porque antes se habla de la hermandad y todo, pero acá estamos hablando de que están trabajando los poderes legislativos de los dos lugares. Pareció muy interesante, positivo para fortalecer lo que la región. Para mí el aeropuerto va a ser un nexo importante para lo que es la región. La banca del pueblo, utilizada por la gente de la cooperativa eléctrica, sabemos que la cuestión energética es uno de los temas, se habla de la compra directa, no la compra directa, lo que pasó con la ley base, el rol de CTM, ¿cómo estás analizando eso? Primero, buena herramienta del Consejo, ¿no? Sí, sí, sí, la banca del pueblo la puede solicitar cualquier ciudadano, necesita el acompañamiento de firmas de otros ciudadanos para exponer un tema. O una institución, como en este caso la cooperativa eléctrica, no necesita la firma, solamente la aprobación del directorio. Ellos plantearon comprar energía directamente a CTM. ¿Qué significa esto? Significa que hoy ellos están comprando a la red integrada nacional, la red mayorista nacional. Pero la energía viene de la CTM, porque la energía que te llega del proveedor más cercano, y obviamente el proveedor más cercano es la represa. El haber armado este sistema interconectado nacional, como se llama, es un avance importante, porque cuando un proveedor corta no puede producir o lo que fuera, siempre hay otro que lo suplanta dentro de este sistema. Da cierta seguridad y también da la posibilidad de que todas las provincias tengan un costo mayorista igual. Es decir, todas las provincias, incluso CABA, todas compran a este sistema integrado nacional al mismo precio. Eso también hace, digamos, a cierta cuestión de federalismo, digamos, que no haya provincias de primera y de segunda. Ahora, el tema de la ley bases da la posibilidad de negociar directamente con un proveedor la energía. De hecho, la cooperativa lo hacía le compraba un proveedor de Rosario y creo que también la represa tiene prohibido la venta directa, digamos, pero bueno, ellos lo que quieren es comprarle directamente a la represa. Hoy esa normativa no está disponible. Perfecto. Hoy sería una utopía, entonces. Hoy sería una utopía. No sé si el día de mañana puede llegar a darse o no. Habría que desarmar este sistema integrado nacional, que costó muchísimo tiempo armarlo. Y yo creo que no sería bueno, no sería una buena alternativa. No sé cómo se pueden congeniar las dos posturas, digamos. Yo lo veo medio imposible, pero... Magdalena, te pregunto qué balance hiciste de la aprobación de la ley base, obviamente porque juega un rol importante y sabemos que después termina impactando en una ciudad como Concordia, y también a eso sumarle lo que fue el pacto que se firmó en Tucumán, ¿no?, con la presencia de gobernadores y diferentes personalidades de la política. ¿Qué análisis hiciste de eso? Bueno, por un lado el pacto que se firmó en Tucumán tiene 10 puntos sumamente importantes y son cosas que los argentinos nos debemos, como por ejemplo la ley de coparticipación nacional, que es algo cuando se reforma la Constitución en el año 94, o sea que hoy hace 30 años, lo que se plantea ahí es armar una nueva ley de coparticipación de los impuestos nacionales en las provincias. Nunca se hizo, porque hay provincias que reciben 3-4 veces lo que les corresponda y hay otras que reciben la mitad o la cuarta parte de lo que les corresponde. Entonces, es una negociación que nadie la quiso encarar y bueno... Sí, punto clave ahí hay un tema, es decir, que todas las provincias se pongan de acuerdo en tratar ese tema ya es importantísimo. Ya ese solo punto, digamos, ya creo que sería un avance importantísimo. Respecto de la ley bases, yo creo que generó mucho más expectativa de lo que realmente implicó. Porque bueno, tuvo varios recortes, lo que fuera. Hoy estamos, muchas de las cosas que se ponían ahí en la ley bases, que es una cuestión que Ritondo le planteó al jefe de gabinete ahora en una reunión que tuvieron la semana pasada, es que muchas cosas eran proyectos de ley que ya el PRO los había presentado, que no habían sido tratados, no habían sido votados, como es el caso de declarar esencial la educación, que dice que no afecta al derecho de huelga, porque los docentes igual pueden hacer huelga, pero tienen que tener una dotación mínima en la escuela que permita que el chico esté en el colegio, ¿no? Como son los hospitales, los médicos pueden hacer huelga, los enfermeros pueden hacer huelga, pero sí o sí tienen que tener una dotación mínima. Entonces, eso también se tergiversó por parte de los sindicatos, que ellos quieren hacer huelga, que lo que fuera, bueno. Huelga, no se le está cercenando el derecho a huelga. Eso sí, garantizar el funcionamiento. Garantizar el funcionamiento de la escuela. En este punto, y hay un montón de otros puntos que son cuestiones que la reforma educativa también fue presentada por Finocchiaro también en el Congreso y tampoco fue tratada. Hay un montón que ya estuvieron, por lo menos ahí. Por lo menos ya estuvieron. Entonces, bueno, lo que le plantea Ritondo al jefe de gabinete es decir, no manden una mega ley que abarca 50, 60, 100 temas. Empiecen a analizar todo lo que ya está y no se ha podido votar porque no teníamos los votos suficientes. Y ya está trabajado, pensado, consensuado y de pronto no tirar a la basura todo ese trabajo y empezar de cero presentando una mega ley que a veces hace difícil de poder tratar, ¿no? Bueno, hubo puntos ahí que me parece que como argentinos nos debemos el debate, ¿no? La cuestión laboral, la cuestión impositiva, la cuestión, bueno, de las inversiones mismas, ¿no? Esto que generó muchísima polémica, porque sabemos que muchas cosas se politizan y obviamente se llevan al extremo. ¿Cómo estás viendo acá en Concordia el escenario de esto de la convocatoria, un acuerdo, pactos por parte del intendente? Bueno, yo lo veo, en el caso del gobierno local, lo veo de distinta manera. Uh-huh. Porque en el caso del gobierno nacional, el gobierno nacional no tiene injerencia prácticamente, tiene muy pocos diputados y senadores, uh-huh. No puede, tiene que acordar para trabajar en el legislativo. Uh-huh. No es el caso de la Intendencia de Concordia, que todos los intendentes que asumen, ya asumen con una mayoría en sus consejos deliberantes, y además el intendente tiene plenas facultades para ejercer la política pública. Lo que sí es importante tener en cuenta y poder trabajar con todas las instituciones de Concordia, uh-huh. es que Concordia tiene un 30% de población que está debajo de la línea de pobreza, que ya es una pobreza estructural, que por más que vengan inversiones, por más que venga crecimiento económico, por más que venga lo que venga, esa gente no va a poder salir de la situación en que está, porque no tiene las condiciones, por eso se lo llama estructural. Sí, pobreza estructural. Sí, no tiene las condiciones de educación, de salud, de un montón de cuestiones que no hacen a si hay posibilidad de encontrar trabajo o no. Entonces, hay que ver cómo toda esa gran cantidad de personas que tenemos en Concordia, que ya viene de generaciones de vivir en situaciones de carencia, cómo hacemos un gran acuerdo para poder sacar a esta gente adelante. Pero que muchas veces, como te digo, no depende de que uno haga una excelente política pública, de que consiga inversiones, de que consiga financiamientos, lo que fuera, porque depende de cuestiones intrínsecas de la persona misma y que no las tiene, que las carece y no le va a permitir salir adelante. Y para eso creo que sí se necesitan ciertos acuerdos en relación a, bueno, cuáles son las cuestiones que vamos a hacer en relación puntuales a eso. Por eso está buena la convocatoria de instituciones, las instituciones intermedias. Se generó obviamente polémica en torno a lo político un poco. Claro, ¿no? Yo no lo veo como un acuerdo político, porque ya te digo, no es necesario un acuerdo político, porque tienen las mayorías suficientes. Pero viste que generó el murmullo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo aclaró el intendente. Bueno, vos misma también aclaraste que era un partido, no una persona, un hombre propio. También lo dijiste. Pero se aclaró, ¿no? No es para co-gobernar, ni mucho menos eso, porque generó el murmullo, y esto hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Se interpretó de varias maneras. Ahí está, buenísima la aclaración. Te quiero preguntar cómo estás viendo, apelando a tu conocimiento, se me voló el tiempo, pero quiero preguntarle esto, la situación económica. La situación económica, acá te lo hago más amplio, no en el municipio ni en Concordia, sino en general. Cuando hay indicadores que uno le siente cierta alarma, pero también hay indicadores que crecieron las reservas, el equilibrio fiscal, pero indicadores de consumos que bajan, riesgo país que sube, ahora este nuevo programa de emisión cero. ¿Cómo estás viendo eso en general? Bueno, yo creo que hay una muy buena política antiinflacionaria y de contención del gasto público, que es lo que genera la inflación, ¿no? Esto afecta a la población porque, bueno, obviamente es un ajuste importante que se siente, la gente lo está sufriendo y yo tengo esperanzas de que esto empiece a partir del año que viene empecé a cambiar la Argentina, ¿no? Hay que sentar las bases para que esto cambie. Obviamente que sin costos no se puede. Todos los sectores están sufriendo en este sentido. Hay un pequeño repunte de la actividad, pero son actividades puntuales, actividades relacionadas más con la cuestión del agro, con la cuestión de la minería y de otras actividades que bueno, que también se dan en la provincia de Entre Ríos, pero lo que más se siente es la caída en la construcción, a nivel de, en la construcción, todo el freno de la obra pública. Hay reclamos por obra pública en Concordia, pero bueno, hay que ver que la provincia recibió una deuda enorme con todas las empresas de constructoras que tuvo que empezar a chequear esas deudas, ver el estado de las obras, y ahora recién empezó a reactivarse obra pública. Ya apuntó provincial a Concordia, dijo, va, esto se va a hacer. Exacto. En eso se valoró el rol de la provincia. Sí, pero bueno, llegó un tiempo a analizar toda la obra pública existente, y además que la provincia estaba quebrada, no tenía un peso para pagar todos los atrasos de la obra pública. Que ahora tiene que hacer frente a una deuda, al pago de, obviamente, una deuda. La última, ahora sí te digo la última, porque mira, una horita nos pasamos hablando. ¿Cómo estás viendo la situación del PRO puntualmente? ¿No? Ahora se anunció ahí la gente, le quiero mandar saludos a la gente de comunicación del PRO que me mandan que estaría programado ya un encuentro del PRO en la provincia, en Paraná, con la presencia de Mauricio Macri y obviamente de Rogelio Frigerio de anfitrión. Pero hay cierto, viste que el otro día habló Patricia Burri, que venía a presidir el PRO, hablando que absorbió la Libertad Avanza de otros lados. ¿Cómo estás viendo, teniendo en cuenta que es una de las principales referentes del PRO acá? Yo creo que el PRO se va a fortalecer de todo esto. Se va a salir fortalecido, y te lo digo por qué. Porque, como te dije recién, muchas de las cosas que este gobierno quiere hacer, nosotros ya las veníamos peleando desde hace bastante, porque son cosas, como te decía, lógicas. Es decir, vos no podés, tenés un trabajo, tenés que dejar tu hijo en el colegio, no podés decir, no, tengo que faltar al trabajo porque resulta que hay paro. No, tiene que haber una dotación mínima en cada colegio, se tiene que priorizar la educación por sobre cualquier otra cuestión. Y ya venimos madurando y trabajando y generando capital humano en muchas cosas, que es un proceso que quizás necesita tiempo, y que nosotros lo hemos logrado a lo largo del tiempo. Nosotros mayoritariamente en Entre Ríos, yo presido acá el PRO departamental Concordia, hicimos una consulta. Nosotros estamos de acuerdo a mantener nuestra estructura partidaria, bien, mantenernos como partido y no fusionarnos. Eso no quiere decir que el año que viene, por ejemplo, no hagamos una alianza electoral con otros partidos. Yo lo veo que sí, lo veo, pero así, no absorbido por la Libertad Avanza. No, de ninguna manera. Y yo creo que mayoritariamente, te diría 90% de nuestros afiliados quieren eso. Ahí está. Sí, yo creo que sí también. Quizás hoy Patricia Bullrich, que está haciendo una excelente gestión, está apoyando al gobierno y ella quiere seguir desde ese rol, porque la verdad que yo la veo con mucha patriotismo, si querés, porque pone por encima de su persona, de sus ideales, lo que el país necesita, y ella le pidieron que ocupe ese rol y lo ocupó. O hubiera podido pedir la embajada de Francia, ¿entendés? Entonces estaría tomando champagne en París, y no, decidió venir a estar acá en el barro y todos los días estar luchando contra la droga, contra la delincuencia, contra un montón de cosas. Yo lo valoro muchísimo, yo creo que es una gran patriota, pero mayoritariamente nosotros queremos fortalecer el partido, y como te digo, creo que vamos a salir fortalecidos. Perfecto. Magdalena, un gustazo como siempre tenerte. Siempre nos gusta charlar con vos. Bueno, sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Uh-huh. Y sí, en cualquier momento me doy otra vuelta ahí por acá. Está. Porque si tiene algo Argentina y Concordia que genera noticias constantemente. O sea que en cualquier momento la tenemos de nuevo, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.